Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Saludos, querida audiencia del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Llegamos a la emisión 795. Yo soy Génesis R. Cruz y una vez más les voy a acompañar en este recorrido por las voces y los sucesos más relevantes directamente desde los movimientos sociales de nuestra región. Seguimos inquebrantables en esta misión de defender los derechos humanos y compartir información desde las comunidades de Centroamérica y México. Este logro es posible gracias al esfuerzo conjunto de nuestro valioso equipo y la colaboración de nuestras corresponsalías y radios aliadas, quienes nos proveen información desde todos los rincones de nuestros territorios. Les agradezco profundamente por su dedicación y por su compromiso, porque ustedes son quienes nos permiten mantener viva esta conexión con la realidad mesoamericana semana tras semana. Para comenzar esta emisión, aquí les traemos los titulares. En El Salvador, marcha cívica por la libertad de expresión y el Estado de Derecho. En Panamá, el sector laboral en encrucijada por la minería. En Guatemala, encuentro de redes de comunicación en América Latina por una comunicación comunitaria y popular. En Honduras, el gobierno de Xiomara Castro avanza en el proceso para instalar Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción. En El Salvador, miles de personas temen consumir agua contaminada con metales pesados. En Nicaragua se intensifica la ola de confiscaciones por parte del gobierno de Daniel Ortega. En México, voces de resistencia en defensa del agua en San Gregorio, Atlapulco. En El Salvador, retrocesos significativos en la democracia, según la directora de Flaxo. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En El Salvador. Las calles de San Salvador fueron escenario de un desfile oficial y de una marcha popular, protagonizada por diversas expresiones organizativas de la sociedad civil. Durante el evento se reiteraron los mensajes contundentes dirigidos al Estado salvadoreño, enfatizando la importancia del respeto a la libertad de expresión, el Estado de Derecho, la garantía de los derechos humanos de la población y la prohibición de la reelección presidencial para el próximo año. Escuchemos el reporte desde El Salvador con nuestro corresponsal Alfredo Carías. Varios artículos en la Constitución que prohíben la reelección continua de un personaje que ha sido un presidente y que ha sido y es el más nefasto de los presidentes de este país, Nayib Bukele. Saludos, audiencia de Voces Nuestras. Soy Alfredo Carías, corresponsal de El Salvador. Nos encontramos dando cobertura a lo que es la marcha del 15 de septiembre. ¿Cuál es la independencia? ¿Cuál es la ruta? No hay reelección o hay reelección. Esas son las consignas que llevan las manifestantes en esta marcha en El Salvador. Solo ellos buscan su beneficio porque pobreza siempre hay. Y siempre la mayoría de gente pues, solo se dejan llevar por lo que escuchan por encimita. No ven el trasfondo de la historia de cada uno de los personajes que gobierna en este gobierno. ¿Qué opinas de la intención del presidente Bukele de intentar reelegirse? Pues la verdad es que tiene que respetar la Constitución. Si ya está de una manera, pues no se puede reelegir, aunque él quiera. Yo participo en la marcha porque es necesario que hagamos valer nuestros derechos y es una fiesta cívica. Y al mismo tiempo hacerle la invitación a todos los compañeros y compañeras. ¿Usted está de acuerdo con la colocación del presidente Bukele de reelegirse? No estoy de acuerdo. Porque hay cosas que no las ha hecho bien. Seguimos en cobertura en la marcha del 15 de septiembre en El Salvador. Para la audiencia de Voces Nuestras, en estos momentos la marcha se está conduciendo por las principales calles de San Salvador, desde lo que es la Juan Pablo II, y ahora va a llegar a lo que es el corazón de la capital, en la Catedral Metropolitana y la Plaza Libertad, donde las manifestantes nuevamente exigirán demandas por mejoras en este país y en especial el respeto a los derechos humanos que han violentado a por lo menos a 70.000 personas que han sido víctimas del régimen de excepción y que están guardando prisión en las cárceles salvadoreñas. ¿Usted por qué está en contra del estado de excepción? Ha sido un total atropello a todos los derechos humanos de las mujeres y hombres de este país. Creo que no ha seguido ningún tipo de proceso apegado a la ley y hay el testimonio de miles y de hombres y de mujeres que han sido detenidos injustamente, gente que ha fallecido dentro de las cárceles, dentro de los hospitales y que él aparentemente cero homicidios, cero muertes. Durante el estado de excepción y sabemos que aquí hay miles de madres y de padres de familia exigiendo la vida y los derechos humanos de sus hijos. Un criminal que sigue asesinando gente inocente en las cárceles con su régimen de excepción. Un criminal que están permitiendo que desaparezcan jóvenes, que mujeres estén pariendo en las cárceles. Mujeres que no tienen nada que ver con la delincuencia, están cuidando a sus bebés en las cárceles. Niños que están muriendo en las cárceles con el régimen de excepción. La marcha del 15 de septiembre en El Salvador, la otra marcha, la marcha que protesta contra el régimen de excepción, contra el alto costo de la vida, contra las desapariciones forzadas y atropellos a los derechos humanos, marchó este día en un país donde muchos dicen ¿cuál independencia? Y tal vez la pregunta es ¿cuál es la ruta? Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. En Panamá. A lo largo de la historia republicana de Panamá, su enfoque en el comercio internacional y los servicios, debido a su posición geopolítica, ha llevado a tensiones entre empleadores y trabajadores. Estas tensiones han resultado en la violación de los derechos laborales y en ocasiones han desencadenado protestas y huelgas a nivel nacional. En el contexto actual, el debate sobre un nuevo contrato minero entre el gobierno panameño y Minera Cobre Panamá, una filial de la empresa canadiense First Quantum, ha dado lugar a denuncias y demandas por parte de los trabajadores, quienes rechazan vehementemente este modelo de explotación que consideran perjudicial. Para obtener más detalles sobre esta situación, les presentamos el informe desde Panamá a cargo de nuestra corresponsal, Dania Betsy Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional. A pesar que la población de Panamá está integrada por más de 4 millones y el Producto Interno Bruto, PIB, es de 73.449.3 millones del primer periodo según cifras de la Contraloría General de la República, la desigualdad social y calidad de vida de los panameños no son superadas. La corrupción y la entrega de tierra para la explotación minera son los detonantes al cual la ciudadanía rechaza, ya que el gobierno nacional dirigido por el presidente Laurentino Cortizo Cohen y la Asamblea de Diputados apuestan al crecimiento económico bajo esta lógica del mercado del metal, en donde muchos trabajadores se ven obligados a acudir a estas plazas de empleo, anulando otras opciones laborales y más amigables con el ambiente. Panamá, a partir de la época republicana, por su papel geopolítico, ha diseñado su productividad al comercio y servicio internacional. Pero en el juego de la explotación de las riquezas, las fuerzas antagónicas de patrones y trabajadores siempre han dado como resultados la vulneración de los derechos de los trabajadores, la cual ha desembocado en luchas y huelgas nacionales. Y en el marco del debate sobre un nuevo contrato minero entre el Estado panameño y la minera Cobre Panamá, filial de la canadiense First Quantum, las denuncias y demandas de los trabajadores ha sido evidente hasta el punto de rechazar dicho modelo explotador y depredador. Escuchemos declaraciones al respecto de Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical. Y el control por parte de la empresa de las organizaciones sindicales que operan dentro de este sector. Obviamente que este esfuerzo de las empresas se concentra sobre todo para vulnerar el derecho, para generar condiciones de dominación y lógicamente de mejorar la situación salarial y de distribución de los ingresos hacia la población trabajadora. Este modelo que se ha concentrado fundamentalmente para Panamá, un modelo extractivista desde un punto de vista de un sector, y por el otro lado del transitismo del canal de Panamá relacionado con todo lo que es logística y los servicios bancarios, es un modelo que permite definitivamente una gran acumulación de riquezas. Por eso Panamá aparece en las estadísticas internacionales como un país con un alto rendimiento económico, un gran crecimiento. Es una de las economías que primero se recupera ante cualquier recesión, incluso la primera que se recupera, por ejemplo, de la pandemia. Pero esta recuperación es una recuperación asimétrica. Quienes recuperan realmente en esta economía es el factor capital, es decir, las grandes empresas, las empresas multinacionales que operan en el país son las que están recuperando sus ganancias, incluso incrementándola en niveles superiores a los de prepandemia. Pero la población en términos generales, la población trabajadora, la población común y corriente, es la que está realmente resintiendo los impactos de esta pandemia, de esta crisis. Y es no solamente consecuencia de la crisis, es consecuencia de un modelo que lleva prácticamente 30 años de implementación en nuestro país. Entonces, esto crea que a nivel internacional se genera toda una expectativa referente a las condiciones de la economía panameña, las condiciones de la población panameña, y que no se ajustan a la realidad que vive el pueblo panameño. Un ejemplo de eso concretamente fue las expresiones del descontento popular que se dieron en julio del año pasado, justamente por el divorcio que se genera entre las expectativas referente a las condiciones de acceso a la salud, a la alimentación sana, a una vida digna en términos generales, que se alejan completamente de los números que se muestran en materia de recuperación económica. Por lo tanto, es un modelo que nosotros definitivamente rechazamos, y uno de los planteamientos que ha hecho el movimiento sindical ha sido justamente la necesidad de la transformación de un modelo hacia un modelo económico más distributivo, más equitativo y con más justicia social. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Guatemala, el encuentro de redes de comunicación de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, comenzó con las inspiradoras palabras de Miguel Ángel Gullón, presidente de la Junta Directiva de ALER. Este evento se llevó a cabo en la Casa de los Pueblos, NIM High, un espacio dedicado a la colaboración en la comunicación para promover el buen vivir en Guatemala. En este encuentro, representantes de 13 países de América Latina y el Caribe se reunieron con el objetivo de establecer acuerdos y compromisos destinados a fortalecer el trabajo de las radios comunitarias que abogan por la comunicación popular. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, les invitamos a escuchar el reportaje de nuestro compañero Marco Hernández Arévalo sobre este evento. Yo soy ALER. Yo soy ALER. Yo soy ALER. Yo soy ALER. Yo soy ALER. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, conmemora 51 años de existencia y de trabajo radiofónico a nivel latinoamericano. Para celebrar estos 51 años, la ALER ha realizado un encuentro de redes de comunicación en la ciudad capital de Guatemala del 20 al 22 de septiembre de 2023. Y su sede es uno de sus socios fundadores, la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Hugo Ramírez Guamán, coordinador general de ALER. Nos encontramos muy emocionados y también, digamos, satisfechos de haber participado en esta ceremonia especial que marca el inicio de la celebración de los 51 años de ALER, pero también marca el inicio de lo que es el encuentro de redes de comunicación de ALER Redes Temáticas. Nos hemos congregado aquí en Guatemala, 13 países, con comunicadores y comunicadoras que hacemos parte de la red de migración, hacemos parte de la red América Indígena en Red, que trabaja todo el tema de pueblos indígenas, territorio, la Red Panamazónica, que trabaja todo el tema de medioambiental y de la Amazonía, y la Red de Corresponsales, que hace parte, digamos, de una red de periodistas en América Latina y el Caribe. Se trata de evaluar, digamos, y planificar todo lo que va a ser nuestro trabajo futuro, ¿no? Básicamente. Entonces, esta es la razón del por qué estamos aquí reunidos en Guatemala. A nivel interno, la actividad interna lo que busca es precisamente revisar su práctica comunicacional, lo que hemos venido trabajando durante el último año, ¿no?, en cada una de las redes, y cómo más bien planificamos el futuro. Planificamos, vemos, posibilitamos esfuerzos para ver cómo buscamos maneras de seguir siendo fuertes, de seguir incidiendo, de seguir trabajando por objetivos que tienen que ver con el hecho de acompañar a los pueblos y comunidades de nuestra parte grande, de nuestra Via Yala, de nuestra América Latina, como decimos, que la comunicación sea ese tejido, ese espacio que haga esfuerzos y haga tejido con los pueblos, con las comunidades, con las organizaciones, porque solo así haremos posible los cambios y transformaciones reales que queremos para nuestra América Latina. Asimismo, Iolani Pérez, coordinadora de la red informativa de ALER, nos comenta sobre esta actividad. Las radios populares y todos los procesos de educación popular, creo yo que se han ido meneando a raíz de las necesidades que están teniendo las comunidades. Ha sido un ejercicio, creo yo, de entendernos que la organización, el trabajo articulado, poniendo en la agenda pública las distintas realidades, las problemáticas, las demandas que está teniendo la ciudadanía. Un proceso, creo yo, también de desaprender quienes venimos de otros espacios e intentar hacer colectividades, comprendernos, a fortalecernos en esa apuesta por la educación y la comunicación popular. Primero es entender las dinámicas de las comunidades, ponernos al servicio de esas grandes necesidades que tiene la ciudadanía, saber sopesar la agenda, porque muchas veces la agenda político, ¿verdad?, que se está dando en nuestros países no necesariamente responde a esas necesidades que está teniendo la gente, y más recientemente lograr que a través de las redes sociales se conviertan en una herramienta que fortalece esa radio, creo yo que ya tiene unas características muy particulares. Y entender, o sea, que la comunicación solo tiene sentido si hacemos, llámele comunicación colaborativa, periodismo colaborativo, pero juntarnos junto a otras, para conocer realidades, no únicamente de esa comunidad, que es muy importante, no únicamente de ese país, sino que intentar ampliar la mirada, ¿verdad?, echar esa mirada y comprender que lo que está viviendo hoy Guatemala, por ejemplo, Honduras también lo está viviendo Ecuador, lo están viviendo otros países, porque hay un desgaste de la democracia y de los estados de derecho, penosamente por la clase política y lo que han provocado en todos los países de América Latina y el Caribe. Este encuentro inició con una ceremonia maya en el Centro Ceremonial Caminal Juyú en la ciudad capital de Guatemala. Posteriormente, en el primero de los días, entre análisis y reuniones, se presentaron las redes radiales participantes y sus temáticas. El trabajo de las redes temáticas continuará en el segundo de los días. Asimismo, por horas de la tarde-noche, se realizará el foro público Comunicación Popular, Redes y Desafíos. El tercero de los días, viernes 22 de septiembre, se socializarán los acuerdos finales, compromisos, síntesis temáticas y globales a que se abordó en este encuentro de redes de comunicación de ALER para celebrar sus 51 años de existencia. Soy ALER. Soy ALER. Yo también soy ALER. Soy ALER. Somos ALER. ALER, pasión por la vida. Marco Hernández informando desde los territorios. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En Honduras. La entrega del convenio de instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción por la presidenta de Honduras al secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, refleja que la voluntad sigue vigente, pero ha tenido una larga duración. Sin embargo, pese a mostrar avances en el Poder Ejecutivo, el ambiente es incierto, debido a que los congresistas se encuentran en una paralización legislativa por no elegir al fiscal general y adjunto, y este panorama podría darse al momento de ratificar el convenio. Escuchemos el reportaje que nos llega desde Radio Progreso. Como una muestra de voluntad política, se cataloga que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, presentara el convenio para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad al secretario de las Naciones Unidas, y que ahora resta esperar que otros sectores tengan esa misma iniciativa en los procesos siguientes, expresó Rodolfo Pastor, secretario de la presidencia. Hemos no solamente solicitado a Naciones Unidas la conformación de esa comisión, sino que hemos dado todos los pasos necesarios y hemos ahora presentado esa propuesta de convenio. Ahora necesitamos que los operadores de justicia en el país, que los diputados y las diputadas en el Congreso Nacional se comprometan también con esa lucha. Y creo que queda perfectamente claro quién está a favor de que se lleve a cabo esa lucha y que se fortalezca la lucha contra la corrupción y contra la impunidad, y quién está en contra. Sin embargo, se espera que se puedan establecer mecanismos de autonomía para los personeros de la eventual comisión y sobre todo se les brinde de protección, señala Kenneth Madrid, director legal de ASJ. Enfáticos en que uno, todo el personal del mecanismo sea escogido por Naciones Unidas, a efecto de garantizar la independencia y la imparcialidad de esa persecución penal que debe de haber en el país. Segundo, que se haya previsto en el borrador de convenio proteger a los jueces y fiscales nacionales. Pese a los avances que se han tenido, el proceso va lento. No se podría esperar la instalación para este año 2024, pero sería de gran aporte y apoyo al sistema de impartición de justicia, asegura el magistrado de la Sala de lo Civil, Milton Jiménez, quien también expresa que se debe de establecer independencia enmarcada en las medidas legales y no sobre el ente persecutor del delito como el Ministerio Público. Cumpla un papel importante para reforzar el sistema de investigación, el sistema de fiscalización y el sistema de administración de justicia que tanto lo necesita. Por supuesto, han trascendido muchos documentos de intercambio, ¿verdad? Pero hasta donde es de mi conocimiento, el propósito es justamente darle esa independencia dentro de los parámetros legales que establece la Constitución y las leyes de la República. Es decir, que no se convierta tampoco en un organismo supranacional que eventualmente pudiera suplantar las atribuciones de cada institución y de cada poder del Estado. Pero la llegada de la Comisión Anticorrupción no radica únicamente en las acciones del Ejecutivo con los procedimientos que ya hemos observado, sino también el rol del Congreso Nacional, que no solo mantiene una deuda para aprobar leyes que faciliten el trabajo fiscal y de investigación, o deroguen o reformen leyes que generan impunidad, sino también que este poder debe ratificar el convenio y, observando el panorama actual, difícilmente la CICI tendrá buen fin, opina el abogado Carlos Arévalo. En este momento, así como están las cosas, no hay escenario para que venga la CICI, porque depende del Congreso Nacional y no al 100% de la presidenta Xiomara. Así de sencillo. Si seguimos en esta parodia romana en que se ha convertido el Congreso Nacional, no va a venir la CICI. Ese anfiteatro romano llamado Congreso Nacional, si no se pone a trabajar en lo que debe de trabajar para que venga la CICI, no va a venir por más esfuerzo que la presidenta haga. Pero, por su parte, el abogado Madrid considera que se pueden establecer dentro del mismo convenio cuál será la función de la comisión, puntualmente que se le pueda dar la facultad de acusar y de ser víctima para tener ese grado de independencia al momento de iniciar acciones de persecución penal. Nosotros esperamos que en el borrador de convenio sea previsto darle a este mecanismo la facultad de ser acusador privado y que tenga la facultad de víctima el mecanismo, porque eso le permitiría acompañar al Ministerio Público en todos los requerimientos fiscales, y además el Ministerio Público, cuando decida no perseguir la acción en algunos casos que crea que no es procedente, le permitirá a la CICI convertir la acción de pública a privada y perseguirlo ellos por su cuenta. Eso sería algo que se podría incorporar en el borrador de convenio, no habría que reformar el Código Procesal Penal. Sin embargo, el contexto nacional con la paralización legislativa no envía un mensaje positivo, sobre todo porque la elección del fiscal general y adjunto son imprescindibles para instalar una comisión anticorrupción. Pero si el Congreso no es capaz de dialogar para estos dos cargos, difícilmente pondrán su voluntad para ratificar el convenio que autorice la llegada de la CICI, mecanismo que vendría a investigar a los mismos diputados y políticos. Se informó Pablo Martínez. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En El Salvador,

las noticias a cada momento. Quisiera despertar y que todo fuera un sueño. Estos cuervos que se comen todo lo que encuentran, se creen reyes y dueños de toda la tierra, explotándola, destruyéndola, vendiéndola al mejor postor o al mejor pastor. Por favor, que no finjan que esto es progreso. El que debería estar no está preso. Roban nuestros recursos, el pueblo está muriendo. Talan árboles, animales se están extinguiendo. ¿Qué te pasa? Dime qué te pasa. Ya no seas una amenaza. Vamos en camino y sin retorno hacia un país que se vuelve horno. Pronto entenderán que esto no es un juego. El planeta entero se prende en fuego. Si no lo cuidas, no tendremos uno nuevo. El mundo por nuestra culpa es un basurero. La radiación de sus armas, eso es lo que nos mata. La inconsciencia a la destrucción nos ata. Hay que cambiar el presente. Hoy lloraremos lágrimas de aceite. Si la tierra está muy triste, ¿qué pasa? Somos destrucción, en el mundo una amenaza. Ahora todo se envasa, ¿qué pasa? La naturaleza se está quedando escasa. La destrucción de ríos, lagos arrasa. Ya no hay árboles, especies sin casa. Cuernos valiosos, stop a la caza. Se muere la tierra, el luto la abraza. Luis Butón, finas chaquetas y lindos zapatos. Mientras lagartos están exterminando, gota a gota el agua se agota, el mundo explota. Si la tierra está muy triste y la dejamos morir, si la tierra está muy triste, hagámosla revivir. Si la tierra está muy triste y la dejamos morir, si la tierra está muy triste, hagámosla revivir. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. En Nicaragua. En Nicaragua, la tensión política persiste a medida que el dictador Daniel Ortega intensifica una polémica serie de confiscaciones de propiedades pertenecientes a organizaciones y personas que han denunciado la violencia del régimen. Esta escalada de medidas ha generado preocupaciones tanto a nivel nacional como internacional, ya que se percibe como un intento más de silenciar y debilitar a los críticos del gobierno, socavando la democracia en el país centroamericano. En esta nota de Miriam Hernández de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador, ARPAS, examinaremos en detalle esta situación. La opositora Irlanda Jerez, señalada de participar en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega en 2018 desde el mercado oriental de Managua, donde era comerciante, denunció el fin de semana que fue víctima de confiscación de sus bienes. La opositora, que estuvo presa más de un año en 2018 y exiliada actualmente, denunció en sus redes sociales el momento en que simpatizantes del gobierno llegaron a confiscar una de sus últimas propiedades que le quedaban en Managua, debido a que los otros bienes ya habían sido ocupados por el gobierno. En Managua, contigua migración, este sábado 16 de septiembre del 2023, quieren entrar por la fuerza. Quieren entrar por la fuerza y dicen tener órdenes judiciales. ¿Órdenes de quién? ¡Atajo de ladrones! ¡Ladrones! ¿Ustedes creen que Daniel Ortega y Rosario Murillo serán eternos? Van a pagar por prestarse y por seguirse robando las propiedades de gente inocente que con nuestro trabajo las hemos comprado. En esa bodega tengo un sinnúmero de muebles, de oficinas, de tiendas, de todo lo que me ha saqueado la dictadura, apretando y enviando este montón de delincuentes a saquear y confiscar las propiedades de personas inocentes. Ustedes son unos grandes ladrones. Vos, ¿y por qué no decís tu nombre? Que llegas, no decís que estás siguiendo órdenes. Decime tu nombre, sinvergüenza. Sinvergüenza, así saquearon nuestras tiendas. Saquearon nuestra casa en Miralago, tienda en el 2018 y 2019, y ahora en el 2023 se presentan a nuestra bodega. Daniel Ortega, Rosario. Desde febrero pasado, el régimen de Daniel Ortega expulsó hacia Estados Unidos a 200 nicaragüenses presos políticos, a quienes primero les quitó la nacionalidad y posteriormente, uno a uno, les ha venido confiscando sus casas y otros bienes que tenían en el país. Pese a que organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha pedido al gobierno de Ortega restituir el derecho a la nacionalidad a los opositores y detener las confiscaciones. Sin embargo, estas continúan. La semana pasada, la escritora Yoconda Belli denunció que el régimen le robó su casa, la cual ha sido el esfuerzo de muchos años de trabajo junto a su familia. Con información desde Nicaragua, les informó desde ARPAS en El Salvador para Contacto Sur, Miriam Rodríguez. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. En México. La lucha por el agua en México ha alcanzado niveles críticos y en el pueblo de San Gregorio, Atlapulco, Xochimilco, las voces de resistencia se alzan con determinación. En la tercera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, comunidades, organizaciones y activistas se unen para enfrentar una batalla en la que intervienen poderosos intereses políticos y económicos. En este reportaje de Radio Guayacocotla desde Veracruz, México, conoceremos en detalle esta creciente crisis del agua y la valiente lucha de quienes defienden este recurso vital. Despierta voces de resistencia. La guerra por el agua. Roque Dalton. En la lucha social, también los grandes ríos nacen de los pequeños ojos del agua. Caminan mucho y crecen hasta llegar al mar. Para hablar, dialogar, proponer la forma situada en la que lucharemos por nuestra agua. El agua de todos, todas y todes. El agua de la naturaleza, de los animales, de los árboles, de las mujeres, de las infancias. Hoy nuestras voces buscarán su cauce para no ser tan simples letras, sino la materialización de una nueva realidad. La tercera Asamblea Nacional por el Agua y por la Vida. Palabras no sean lo que fueron, pero la realidad que construyamos creará otra por llegar. En el pueblo de San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, la tenacidad y la rebeldía se manifiestan en cada rincón. Aquí, en la Tercera Asamblea Nacional por el Agua y por la Vida, corazones y voces se unen en una lucha tenaz, denunciando una guerra por el agua, dirigida y ejecutada por el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, Andrés Manuel López Obrador. El día de hoy, un territorio sediento cuya agua de lluvia es expulsada casi de inmediato por el drenaje profundo para alimentar las plantas de tratamiento propiedad del multimillonario Carlos Slim. Los esfuerzos de captación de agua de lluvia aún son insuficientes para evitar nuestra propia tragedia, ya que el agua, antes de llegar a nosotros, se nos escurre por debajo de la tierra. No obstante, ¿cuáles son las motivaciones ocultas detrás de este conflicto? En el escenario, emergen los deseos de la élite económica con sus oscuras influencias de poder y riqueza. La premisa fundamental de esta guerra es preservar y asegurar estos deseos mientras se mantiene la impunidad arraigada en el Estado mexicano. ¿Y cuál es el recurso esencial de esta contienda? La apropiación del recurso vital, el agua. Las instituciones nacionales, estatales o municipales son utilizadas como instrumentos en este ajedrez. La manipulación, el miedo, la discordia, la privatización, la mercantilización y la remunicipalización del agua son artimañas que se emplean para justificar la pérdida de este recurso inestimable. Y es aquí donde entra en juego el Estado, cómplice y amparado en la impunidad. Es el actor principal que orquesta este despojo del agua. Esta guerra se manifiesta en todos los territorios, con consecuencias devastadoras. Sin embargo, en medio de esta contienda, surge la resistencia. Se da origen a la Campaña Nacional contra la Guerra y por la Vida, Su propósito es enfrentar y denunciar la guerra contra los pueblos zapatistas, los pueblos originarios y las prácticas de despojo, explotación, desprecio y su represión que nos afecta. Y ahora, un llamado a la acción. La primera confrontación se acerca. Todos, todas están invitadas a sumarse a la movilización descentralizada contra CONAGUA. Este encuentro incluirá un mitin, una conferencia de prensa y actividades culturales. Una convocatoria se extiende a colectivos, organizaciones, redes, pueblos e individuos. Todas, todos son bienvenidos a unirse a esta campaña y a registrar sus acciones en el correo electrónico Asamblea Nacional por el Agua, @gmail.com. Porque asamblea también es una palabra de agua. Nuestras palabras de agua serán como el pensamiento profundo de un lago, a ratos quieto y reflexivo, como la fuerza del río, como la lluvia de la tierra fértil, precisas y concretas como hielo, también como una gota, un ojo de agua. Porque para los pueblos originarios, el agua no será escenario de conflicto, sino un vínculo de unión por la vida. La lucha por el agua en México se incrementa y desde Xochimilco, el llamado a resistir se difunde por todo el país, enfatizando que la preservación del agua es una cuestión de supervivencia. Con una producción y guión de Kino Balú, informó Arturo Espinosa. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En El Salvador. La directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, expresó su preocupación por los notorios retrocesos en materia de democracia que se están viviendo en El Salvador. En esta nota exploraremos en detalle los desafíos y las implicaciones que tiene esto para la estabilidad democrática de la nación salvadoreña. Desde YSUCA en El Salvador, nuestro corresponsal Gerardo Castro nos comparte una nota sobre el panorama político en ese país. Hola, ¿qué tal amigos? Desde El Salvador, saludos Latinoamérica y el Caribe. La región centroamericana está viviendo un deterioro importante de derechos humanos. A la vez, los liderazgos de partidos políticos muestran intolerancia hacia las oposiciones. Todo esto está minando las democracias, dijo la abogada Ilka Treminio, doctora en procesos políticos contemporáneos y directora de la Facultad de Ciencias Sociales, Flaxo, con sede Costa Rica. Treminio dice que se han abandonado principios democráticos como el diálogo y la negociación, pasando a otro tipo de acciones en donde no existe cabida para las oposiciones ni las personas que piensan de manera distinta. Un ejemplo claro es Nicaragua, cuando Daniel Ortega optó por la reelección en 2006, lo que permitió pasar de un presidente con controles a un mandatario que consolidó un proyecto político autoritario, explicó Treminio. Esto ha servido para que el resto de países de Centroamérica opten por discursos populistas, incendiarios y provocadores, y cuando llegan al poder se vuelven intolerantes y destruyen la democracia, dijo la abogada Ilka Treminio. Por lo cual empieza un proceso de deterioro democrático que se puede observar a partir de la persecución a la prensa, el acallamiento de periodistas, el encarcelamiento, el cierre de periódicos y posteriormente lo que hemos observado también, por ejemplo, en el caso guatemalteco, con el tema de persecución y expulsión de jueces, profesionales del derecho en general que han estado vinculados a órganos como la CICIC o el Poder Judicial, a quienes también se les ha obligado a salir del país como parte de un proceso por haber aplicado la ley. No todos los liderazgos centroamericanos expresan exactamente el mismo tipo de comportamiento, pero sí se puede aglutinar al presidente de Costa Rica, de Guatemala, El Salvador y Nicaragua con un discurso autoritario. Mientras que en Honduras la presidenta Xiomara Castro es un sistema híbrido, también con signos importantes de deterioro. El Salvador sí muestra retrocesos significativos en democracia, se han dado pasos antiinstitucionales y todo esto alienta su reelección presidencial que tiene vicios serios de constitucionalidad, dice la abogada Ilka Treminio. Y esto seguido también de procesos de persecución y encarcelamiento con el toque de queda a lo que se ha excusado como miembros de las maras y las pandillas, pero digamos donde hay un porcentaje importante de personas de la sociedad civil, que son personas trabajadoras, que no están directamente vinculadas a las maras, no existe la posibilidad para la prensa de denunciar y del ejercicio del derecho a la expresión y por lo tanto ahí también podemos observar otro aspecto importante del deterioro democrático. Las herramientas de empoderamiento que brinda una democracia a las personas están siendo arrebatadas por una persona que ahora decide los mecanismos de gobierno, el cómo y contra quién gobernar, explica Treminio. Además, con el arrebatamiento de la democracia, se pierden los desarrollos sociales importantes y se consolida la estancia en el poder de un líder que se mueve en contra de la ley, eliminando los poderes que lo controlan. Desde Radio YSUK en San Salvador, El Salvador, para Contacto Sur, Gerardo Castro. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. También mis ideales para dotarles de sentido y hacerlos reales. La lengua es el canal por donde salen mis perspectivas, afectos y posibilidades. Recuperar el cuerpo como primer territorio, quitar los cercos, muros, piedras y abonar mi tierra. Transferir la rabia versus en el escritorio. Escucha la memoria que se esconde en la sierra. Cierra las piernas, dicen a las nenas como señorita. Lo siento, qué pena. Esto es lo que hay, le debo lo de doncella. De pies descalzos, corriendo en las laderas. Mi cuerpo es mi primer territorio de defensa y no permite monocultivo, químicos ni cercas. Contra el despojo de la conquista patriarcal capitalista, territorios liberados ocupan la pista. En clave de barrio, de campo y de ciudad, este canto es grito colectivo por la libertad. Voces, memorias y culturas vivas como prioridad. Centroamérica despierta, despierta humanidad. En clave de barrio, de campo y de ciudad, este canto es grito colectivo por la libertad. Voces, memorias y culturas vivas como prioridad. Centroamérica despierta, despierta humanidad. Con permiso yo nací con rabia en las venas, ante la injusticia me pesan las cadenas. Por eso me muevo siempre y tengo la mente abierta, aceptando que el disenso hace puentes y abre puertas. Escucha activa para dialogar, comunicar es recuperar tu voz, no tener miedo a hablar. Organizar la rabia para no callar, somos autonomía. El mundo queremos sanar, sana y rompe los patrones, es político. Crisis humanitaria, el equilibrio en estado crítico. Escucha el susurro mítico del bosque y la montaña, y el consejo sabio de los mayores en las mañanas. Migrantes somos todas, en la tierra no hay fronteras. Sabia Yala es la cuna de abuelos y abuelas. Ni perdón ni olvido a quienes saquearon sus tierras. Somos el arco iris, marca fin a todas sus guerras. Ni perdón ni olvido, revive la memoria. En clave de barrio, de campo y de ciudad, este canto es grito colectivo por la libertad. Voces, memorias y culturas vivas como prioridad. Centroamérica despierta, despierta humanidad. En clave de barrio, de campo y de ciudad, este canto es grito colectivo por la libertad. Voces, memorias y culturas vivas como prioridad. Centroamérica despierta, despierta humanidad. Despierta, despierta, despierta, despierta, despierta, despierta. Despierta, despierta, despierta, despierta, despierta, despierta, despierta, despierta, despierta, despierta, despierta. Tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Llegamos al final de esta emisión 795 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Queremos recordarles que vamos a continuar activas y activos en las redes sociales y que nos pueden encontrar en Spotify como Voces Nuestras. Además, les animamos a explorar nuestra página web vocesnuestras.org, donde pueden encontrar más noticias, recursos pedagógicos e información sobre los movimientos sociales de nuestra región. Queremos agradecerle de corazón por todo su apoyo y saben que este programa no sería posible sin ustedes y sin toda la audiencia que nos escucha tanto en las ondas radiales como en las plataformas digitales. Los instamos a compartir esta producción con todos sus amigos y amigas para seguir derribando el cerco mediático. Es hora de despedirnos por ahora, pero nos reencontraremos la próxima semana en el informativo mesoamericano Voces Nuestras. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.